a taste of something new and saw the light. My vision's changed, everything is coming up pink. If your cup overflows like mine, it's fine. Don't cry, come on, take a drink. Oh, hold me close and hold me fast. The magic spell you cast, this is a changed, it's like I see it in new light. I never thought that I could feel so rosy. If you feel me, let me know and give it to me like it owe me. Oh, hold me close and hold me fast. The magic spell you cast, this is a buenos días, bienvenido, bienvenida a Ponte en mi piel. Este es el espacio que Radio Círculo dedica exclusivamente a la cultura y a la actualidad LGTB y queer. Soy Sara Villeira y es la una de la tarde del viernes 16 de septiembre. Estás sintonizando la 100.4 FM Madrid. Hoy comenzamos una nueva temporada con más música, actualidad, entrevistas, política y, por supuesto, mucha cultura. Y para abrir esta nueva temporada, hoy os traemos a uno de los hombres más importantes y representativos de la comunidad LGTB. No lo digo yo, lo dice el diario El Mundo, porque fue considerado uno de los hombres más importantes, de los 500 hombres más importantes del mundo en el año 2010. Él es también presidente de la FELGTB, la Federación Estatal de Gays, Lesbianas, Bisexuales y Transexuales. Supongo que ya sabréis su nombre, pero os lo diré. Su nombre es Antonio Poveda. Ahora, en unos minutos, en Ponte en mi piel. Those days are over, you don't Y con esta canción, Roxanne, de Police, comenzamos Ponte mi piel. Y ante todo, darle las gracias a Antonio Poveda por estar aquí en los estudios de Radio Círculo. Uy, se nos está saltando Amelie. Mira qué bonita presentación, Antonio. ¿Qué tal estás? Buenos días. Pues estoy muy contento, por dos razones. Porque hoy precisamente nos dan un premio Baeza a la diversidad, a nuestra organización, un premio que en 3 años ya ha pasado a ser un referente para los luchadores por la igualdad y por la diversidad, y por estar aquí, tener el honor de ser el primer invitado en esta nueva temporada. Por lo tanto, los agradecimientos casi que tienen que ir de mí hacia vosotros. Bueno, pues va a ser que son mutuos, ¿te parece? Sí. Pues enhorabuena por este premio, la verdad, gracias. Que sí. Cuéntanos un poquito, tu organización es la FELGTB, la Federación Estatal de Gays, Lesbianas, Bisexuales y Transexuales. ¿Qué es? ¿Qué hacéis ahí en esa federación? Pues mira, la federación nace en 1992 con dos objetivos claros. No había una organización estatal. En este caso no había, habían muchas organizaciones, pero querían las fundadoras tener una única voz en el Estado, ante las administraciones estatales, partidos políticos, sindicatos, para conseguir grandes cosas, entonces algunas impensables, ¿no? Como que este país fuera uno de los primeros en conseguir el matrimonio igualitario o una ley para las personas transexuales. Eso por un lado. Y por el otro lado es una organización, es una red de asociaciones independientes que creen en la solidaridad, en la generosidad entre organizaciones, y eso ha hecho que de aquellas 4 primeras organizaciones que en 1992 empezaran este proyecto, seamos ya 62 organizaciones. ¿62? Proyecto. ¡Madre sí. mía! Sí, sí, ya somos 62. ¿Y organizaciones LGTB? Sí, sí, LGTB, pero contemplando la rica diversidad que formamos lesbianas, gays, transexuales y bisexuales. Es decir, hemos conseguido, y para mí es un gran éxito, que en muchos países muy cercanos a nosotros aún no lo han conseguido, ir juntas las 4 identidades, pero además, pues luego tenemos desde gente creyente LGTB que no quiere renunciar a su fe y no quiere renunciar a su orientación o su identidad de género y son críticos con la jerarquía católica, personas con VIH, personas inmigrantes, lesbianas, como decía, universitarios y universitarias, jóvenes. Es decir, que una amplia gama de realidades que nos hemos puesto a trabajar conjuntamente, la verdad que con grandes éxitos. ¿Y cómo trabajáis para el público LGTB? Bueno, ¿cómo trabajamos para el público LGTB? La federación trabaja para que sus asociaciones puedan tener, prestar servicios a los usuarios directamente, a aquellas lesbianas, gays, transexuales, bisexuales que se acercan a una asociación porque quieren conocer a otra gente, conocer a sus iguales, porque quieren trabajar en la defensa de sus derechos, porque se necesitan que se les preste algún servicio. Y luego también dotamos de contenido político que se decide entre todas las organizaciones a nuestros activistas y nuestras activistas. Contenido político porque la federación, para que a todo el mundo le quede claro, es una organización política. Hacemos política. Los movimientos sociales hacemos política con mayúsculas. Y además, también tiene que quedar claro que somos apartidistas. Una cosa es hacer política, yo creo que los movimientos sociales hacemos política con mayúsculas, que me perdone algún político o alguna política que pueda estar escuchando este programa, ¿no? Que por supuesto hacen un papel fundamental, pero yo creo que nosotros también. ¿Qué hubiera sido de la ley del matrimonio igualitario sin la FELGTB? Pues yo creo que hubiese sido mucho más difícil, porque fuimos una organización que decidimos que cuando aún muchas organizaciones estaban pensando que debíamos conformarnos con una ley de unión civil, una ley de parejas de hecho, nosotros decíamos que queríamos la igualdad completa, que la igualdad o es completa o no lo es. Y además habían otros y otras que hablaban de que el matrimonio era repetir un rol patriarcal, una institución caduca. Y hemos demostrado que el matrimonio es un derecho que nos ha dado a nosotros y sobre todo a nuestros hijos y nuestras hijas una igualdad maravillosa. Pero no solo derechos, Yo creo que en este país, si lo vemos, hemos alcanzado la dignidad que se nos había sido robada durante tantos siglos en la historia, ¿no? Y eso ha supuesto un gran impulso para nuestro colectivo. Fíjate que cuando se aprobó el matrimonio, había, incluso dentro de nuestras organizaciones, quien decía que se iba a desmovilizar el activismo. Y pasó todo lo contrario. Cada vez, y sobre todo los más jóvenes, han visto que hemos alcanzado igualdad legal. Pero ahora quieren igualdad social, uh-huh. Y quieren visibilidad y quieren poder ir de su pareja por la mano. Y eso yo creo que es algo grande que además nos han imitado después muchos países. Como presidente de la FELGTB, ¿cómo crees que se ve España en cuanto a nuestra ley a favor de nuestro matrimonio? ¿Cómo se ve desde fuera? Bueno, pues hemos pasado de ser el granero católico de Europa, donde siempre llegábamos a última hora a las conquistas de derechos sociales, a ser un referente. Yo lo digo siempre porque para mí fue un honor y un privilegio ser invitado por la Embajada de Suecia hace 4 años, para que la ministra de Igualdad se reuniese con nosotros y nos preguntase cómo habíamos alcanzado la ley del matrimonio, cómo además, sin la crispación que nos querían vender la derecha, cómo el Parlamento, incluso partidos como conservadores, como el PNV, habían pulsado el botón de la igualdad, ¿no? ¿Quién nos iba a decir a los españolitos y a las españolitas de hace 10 años que iban a venir los suecos a preguntarnos cómo se alcanzaban y cómo se conquistaban avances sociales? Pero de Suecia tenemos que aprender mucho con respecto, por ejemplo, a la transexualidad. Sí, desde luego. Yo creo que Suecia sigue siendo un país referente en muchos sentidos. En este caso, hace poco, el gobierno sueco se ha pronunciado para pedir que la Organización Mundial de la Salud despatologice la transexualidad. Hace 21 años ya que la Organización Mundial de la Salud dijo que la homosexualidad no era una patología, no era una enfermedad mental. Aún seguimos, en la Organización Mundial de la Salud se sigue considerando la transexualidad una patología. Es verdad que nuestro gobierno se pronunció el año pasado a favor también de que la Organización Mundial de la Salud palabra complicadita, sí, dejase de considerar la transexualidad una patología mental. Pero nos hemos quedado ahí, en una declaración de intenciones. Seguimos teniendo la cobertura sanitaria solo en 3 comunidades autónomas garantizada todo el proceso. Que va de manera independiente. Claro, que va de manera independiente. Y además seguimos teniendo un protocolo de actuación para cuando las personas transexuales acuden al sistema sanitario público, que sigue considerando la transexualidad una patología. Por lo tanto, ahora llevamos reivindicando y vamos a dar guerra, lo anuncio en este programa, vamos a tener un mes calentito porque vamos a pedirle al Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, que cumpla con su compromiso y ese grupo de trabajo para hacer un protocolo no patologizante sea una realidad y que por fin las personas transexuales en este país no tengan que sufrir la vergüenza de ser consideradas personas enfermas, ¿no? ¿Crees que la transexualidad es considerada una patología por el miedo todavía que reside en la sociedad hacia personas tan diferentes? Que no lo son, para nada. Desde un punto de vista heterosexual, pongámonos en esa piel, ¿no? Sí. Es decir, bueno, yo tengo los homosexuales porque, anda, se besan con gente de su mismo sexo, se acuestan con gente de su mismo sexo. Ostras, pero ahora nos estamos encontrando con una persona que no se encuentra a gusto con su cuerpo. Sí, eso es un mayor, o sea, un miedo todavía mayor. Sí, y que crea un mayor estigma. En 1969, el 28 de junio, en Nueva York... Qué gran día. El día que empezó una revolución, no hemos de olvidar que esa revolución la empezaron las personas transexuales, travestis, latinoamericanas, muchas, que dijeron basta ya a las redadas policiales. Se llevaron las primeras bofetadas físicas, hoy se siguen llevando las mayores bofetadas sociales. Por eso nuestra gran preocupación por el colectivo de personas transexuales, para que consigamos de una vez por todas que tengan por lo menos esa igualdad legal que ya alcanzamos las parejas del mismo sexo. Es fundamental y ahí vamos a estar luchando. Yo además admiro a las personas transexuales. Cualquiera que conozca a una persona transexual verá la fuerza tan increíble que sacan de donde a veces parece imposible, ¿no? Yo creo que eso es un reconocimiento que tenemos que hacer y nunca olvidar esto. Esta revolución la empezaron ellos y ellas. Pues desde aquí le damos las gracias a Carla Antonelli, que estuvo la temporada pasada aquí, y gracias a su testimonio, a sus declaraciones, perdón, gracias a esa opinión suya, a mí me hizo ver la transexualidad desde otro punto de vista, porque nunca había tenido la oportunidad antes de conocer una persona transexual con la cabeza tan bien amueblada y con las ideas tan claras. Bueno, pues estás hablando de, y me estoy casi que emocionando porque estás hablando de una gran amiga mía, Carla Antonelli, que nos ha dado un ejemplo. Ha dado un ejemplo, además, a veces es complicado, ¿eh? Porque ella siempre ha hecho del activismo, lo ha hecho en solitario muchas veces, pero siempre contando con las organizaciones LGTB. Yo creo que es un gran ejemplo. Tenemos otros ejemplos que no voy a mencionar de gente que ha querido ir por su cuenta y no ha tenido como un valor el que otras personas trabajemos conjuntamente. Carla siempre lo ha tenido claro. Y luego, pues, yo creo que seguimos estando de celebración. Tenemos la primera diputada transexual en este país. Se lo merece tanto, Carla, que yo, el día que me llamó por teléfono, que aún no era público, para decirme que voy a ser diputada, recuerdo que aquel día estuve todo el día con una sonrisa de oreja a oreja porque decía, por Carla y por el colectivo transexual, qué alegría más grande. ¿Consideras que esta es una lucha que tiene que venir desde la educación, desde las aulas, desde las casas de cada niño para que se conviertan en adultos respetuosos? Sí, yo creo que es esa máxima republicana, ¿no? Educación, educación, educación. Creo que es la mejor herramienta para transformar la sociedad y creo además firmemente que en este país, si tuviésemos que ponerle una nota a cualquier administración, estatal, autonómica, sobre la educación en la diversidad sexual, en la diversidad familiar, en la salud sexual, pues suspenderían todas las administraciones y les pondría muy mala nota, la verdad. Porque además cuando hablamos de educar, pensamos en educar, en la educación para la sociedad en general, que ese tiene que ser un objetivo prioritario. Pero hay otro muy doloroso. En pleno siglo XXI tenemos a niños y niñas, adolescentes, jóvenes, que siguen sufriendo y viviendo las aulas como un espacio hostil, donde siguen siendo discriminados. Y con diferencia a otras realidades discriminadas, nuestra gran querida Boti pone siempre un ejemplo que a mí me parece muy gráfico, ¿no? La diferencia entre un adolescente negro y un adolescente homosexual es que el negro no tiene que contárselo a sus padres. El adolescente homosexual, transexual, bisexual, sí. Muchas veces no tiene ese apoyo, está sufriendo acoso y no puede tener el apoyo más básico, que es el de las familias, cuando no son las propias familias las que intentan castrar esa orientación sexual o identidad de género. Yo creo que es un tema dramático al que tenemos que poner, lo hacemos en la Federación, muchísimo interés para conseguir de verdad esa sociedad del arcoíris que queremos. Una de las últimas noticias que la FELGTB envió a su público es que ha aumentado el número de suicidios por parte de adolescentes LGTB. ¿Eso es debido a la falta de apoyo social, educativo, sí, familiar? Sin duda, sin duda. Un estudio reciente nuestro, estamos trabajando precisamente ahora en un estudio sobre suicidios en el colectivo LGTB más joven en España. Tenemos datos de otros países que hablan de que hay una diferencia entre 3 y 10 veces más de suicidios de jóvenes LGTB que jóvenes heterosexuales. Eso ya es un drama. Pero sí que tenemos pistas que nos dicen que no tiene que haber mucha diferencia en este país. Un 65% de jóvenes LGTB entrevistados por nuestra organización dicen que han sufrido algún tipo de violencia física, verbal, psicológica, en las aulas, en la familia, en el barrio. Eso es terrible, terrible que lo que yo he vivido que lo viví con mis 13, 14 años, cualquiera persona, alguna habrá muy privilegiada, pero cualquiera que haya, que sea LGTB en la adolescencia, ha vivido esa desesperación, ¿no? De no tener referentes positivos, de que te insulten y no solo no tengas quien te apoye, sino que además interiorices ese insulto y acabes creyéndotelo, acabes sintiéndote culpable. Yo creo que esa homofobia interiorizada es la que hace que muchos jóvenes no vean salida, no vean salida más que acabar con sus propias vidas. Yo creo que esto es terrible, ¿no? Y por lo tanto el trabajo que tenemos es importante, ¿no? Y hay que decirle a los partidos políticos, sindicatos, a la sociedad en general, que se tiene que contemplar y que se tiene que cumplir la LOE. La LOE habla en su preámbulo de la necesidad de educar en la diversidad sexual. Es terrible que la mayoría de jóvenes adolescentes en este país, incluso los LGTB, no sepan que ese gran patrimonio cultural que tenemos, que se llama Federico García Lorca, era homosexual, ¿no? Por ejemplo, solo por poner un ejemplo. Yo creo que algo está fallando. Tenemos una sociedad que ha avanzado, pero sigue estando enferma. Y enferma precisamente con ese valor tan importante que es la juventud, el futuro. Yo creo que tenemos que trabajar. Y hablando de gays representativos de la historia de España, existen muchos nombres de hombres gays. Por ejemplo, actualmente tenemos ya no solo escritores, sino presentadores como Jesús Vázquez. Tenemos jueces como Grande Marlaska, Eduardo Mendicuti, Álvaro Pombo, Enrique Sarasola, Almodóvar, Amenábar. Hay un montón de nombres de hombres que salen del armario, que reivindican su homosexualidad o su condición LGTB. ¿Qué pasa con las mujeres? Pues las mujeres, mira, yo para empezar decir que es en todas las realidades discriminadas, quien peor parte se lleva siempre son las mujeres. En nuestra realidad también. Y una muestra muy importante es esto, ¿no? La invisibilidad de las mujeres lesbianas, bisexuales, transexuales. Cada una se lleva una parte complicada y difícil, ¿no? La revista Cero, yo siempre reconoceré la gran labor que hizo la revista Cero, y es mostrar en sus portadas gente que había decidido, gente relevante en muchos ámbitos de la sociedad, ser visible, como tú bien has dicho. No consiguieron, lo sé, por Miguel Ángel López, el director de Cero, que lo intentaron con muchas mujeres lesbianas, bisexuales. Transexuales consiguieron a Carla Antonelli, que ya es un gran referente. Pero eso es, yo creo que tiene que ver con el machismo que sufrís las mujeres y que hace difícil, es una doble discriminación. Por ser lesbianas, bisexuales, transexuales, les hace esa doble discriminación también como mujeres. Yo creo que tenemos que trabajar en esa línea, tenemos que seguir insistiendo. Sabemos perfectamente que hay lesbianas al frente de ayuntamientos importantes de esta ciudad, en la política, en el deporte, en el arte, en cualquier, en la, también juezas. Nosotros trabajamos y seguimos insistiendo para que sean visibles. Una forma importante es ya empoderar a nuestras compañeras lesbianas en nuestras organizaciones. Y eso, por lo menos en la federación, lo tenemos muy en cuenta. Desde luego, ahora, también una primicia, deciros que vamos a mandar cartas a todos los partidos políticos para pedirles que pongan en sus listas a mujeres lesbianas visibles. A ver si lo conseguimos. Ya sabemos que algún partido lo va a hacer. Esto saldrá a la luz. Y yo creo que esa es la línea, ¿no? Que las mujeres lesbianas, las que aún lo siguen pasando mal o las que no, vean cómo en el mundo de la política muchas mujeres lesbianas empiecen a salir del armario. ¿Alguna vez desde la FELGTB trabajaréis para acabar con el machismo que hay dentro de la comunidad LGTB? Trabajamos en ello, ya trabajamos en ello. Tenemos... ¿Como alguna manifestación estatal de un año? Decir, bueno, pues este año en contra del machismo dentro de la comunidad. Sí, yo creo que es una buena idea. Tenemos muchos años temáticos e ideas, pero desde luego es fundamental. Tenemos escuelas de género, que ya hace 5 años, si no calculo mal, que se están celebrando. Escuelas de género para trabajarnos ese machismo que existe en toda la sociedad y que, por supuesto, repetimos lesbianas, gays, transexuales y bisexuales, ¿no? Y por eso yo creo que es fundamental. Somos una organización feminista, la Federación Estatal lo lleva en sus genes. Creemos que para acabar con la homofobia, la transfobia y la bifobia tenemos que pelear también contra el machismo, porque el machismo es el tronco del que salen muchas ramas, por lo tanto eso es fundamental y lo aplicamos en nuestra organización. Yo, por estatutos, cualquier presidente o presidenta puede estar máximo 2 mandatos al frente de la federación y después de mí tiene que ser una mujer presidenta, lesbiana, bisexual, transexual. Eso porque así lo hemos decidido en la organización. Y yo era presidente y porque así también lo habíamos decidido en la federación, tenía que haber en el segundo puesto de responsabilidad una secretaria general, que actualmente tenemos a Desiree Chacón, que seguro que nos está oyendo y que le mando un beso enorme. Y además, cuando tenemos congresos, que es donde se decide el rumbo, que por dónde queremos ir en la política de puertas para afuera y la política también de puertas para adentro, las delegaciones tienen que ser paritarias. Hay alguna organización que se nos ha enfadado, que nos han dicho, oye, que nosotros solo podemos llevar 4 chicos. Pues no, lo sentimos, solo vais a poder traer 2, porque hay que hacer un esfuerzo cada uno en su ciudad para conseguir que las mujeres se impliquen. Decirte que somos la primera organización que aplicamos esta paridad y que está funcionando. Si alguien tiene alguna duda, decir que nuestra organización funciona, afortunadamente. Para poder visitar la FELGTB, ¿tenéis dirección de correo electrónico en página web? Sí, tenemos una página web que es federacionestatallgtb.org. Pero solo las siglas. Solo las siglas. Perfecto. No, también, si la gente... También. Porque sabemos que es complicado esas siglas, que son importantes porque incluimos todas las identidades, pero decir FELGTB a la gente le cuesta, también tenemos registrado Federación Estatal LGTB y ahí la gente podrá entrar a visitarnos. Antes me comentabas que cada año hacéis una temporada temática dentro de la FELGTB. Sí. ¿Este año a qué está dedicada? Este año está dedicada a la lucha contra el VIH. Porque lejos de lo que alguna gente puede pensar, esta pandemia sigue haciendo estragos. Y especialmente en nuestro colectivo, en los hombres que tienen sexo con hombres, hombres gays, bisexuales, o hombres que no se identifican ni como gays ni como bisexuales, pero que tienen relaciones sexuales con otros hombres, las mujeres transexuales, trabajadoras del sexo, y los hombres trabajadores del sexo. No solo en España, en toda Europa está habiendo una alarma porque están aumentando los nuevos casos de VIH de una forma significativa. ¿Se ha relajado esta generación? Se ha relajado una generación como la mía, que ya tengo 43 años y que algunas personas están relajando después de llevar muchos años de su vida sexual con el tema de la prevención. Yo creo que es complejo el tema. Los jóvenes, los más jóvenes, tienen la percepción de que esto es una enfermedad que pertenece a otra generación, que ya no se muere nadie, que es una enfermedad crónica. También la nueva forma de ligar a través de Internet a veces hace que se cree una falsa confianza. He chateado 3 o 4 veces, ya conozco a esta persona y cuando quedo para tener una relación sexual pues me relajo con el tema del sexo más seguro. Son muchos, es muy complejo, pero desde luego esto es una realidad que está pasando y dramática en algunos casos. Nos dicen en nuestras organizaciones que llegan chavales de 15, 16 años con el VIH. Uf, esto es realmente muy preocupante. Preocupante, ¿no? Tenemos, en el caso de las mujeres transexuales trabajadoras del sexo, una de cada 5 trabajadoras sexuales transexuales son portadoras del VIH. Por lo tanto, yo creo que es una responsabilidad nuestra, pero también lo que este año estamos intentando trasladar a las administraciones es que, sobre todo, es una responsabilidad de las administraciones. Estamos hartos de campañas con una margarita que dice sí, no, o un beso transmite ternura. Nos parece que está muy bien, pero creemos que hay que trabajar con aquellas poblaciones más vulnerables, sin olvidar, por supuesto, a la población en general. Todos estamos expuestos, pero hay que, ahora que se está viendo un repunte tan importante en nuestro colectivo, tienen que hacer un esfuerzo muchísimo mayor. Difícil lo tenemos en comunidades como la de Madrid, ¿no?, donde el gobierno de Esperanza Aguirre ya hace 3 años que suprimió directamente las subvenciones a las organizaciones que estamos luchando con las poblaciones más vulnerables. Tenemos mucho miedo a esa derecha que empezó con los más vulnerables, con las personas portadoras del VIH, con las poblaciones más vulnerables, como digo, repito, y luego siguió con el Consejo de la Juventud, y lo que estamos viendo es que lo que quieren es cargarse la participación ciudadana. Pero ahí están organizaciones como la Federación que no lo vamos a permitir. Bueno, después de comentarnos esto de Esperanza Aguirre, que suprime las ayudas para evitar estos contagios masivos, para que esta epidemia siga creciendo, y saber que han apoyado económicamente tan fuerte a la visita del Papa, ¿a ti cómo te sienta como presidente de la FELGTB? Bueno, yo no estuve en Madrid en esas fechas, estaba con mi marido de vacaciones, pero lo estuve viviendo, claro, muy de cerca. Pues cómo me sentó, con indignación, con rabia, con tristeza incluso, viendo cómo, por ejemplo, hubo un intento de atentado, que la gente lo recuerde, al grito de hay que matar a los maricones, por un peregrino de las Jornadas Mundiales de la Juventud Católica. Por supuesto, que nadie piense que estoy pensando que todo el mundo era igual, pero lo que nos indignó es que se puso el acento en aquellos que solicitaban en una manifestación que no era anticlerical, que lo que pedía era una sociedad laica, es decir, donde ninguna religión tuviese supremacía sobre otras, se apuntase el dedo a eso. Y sin embargo, ni la Conferencia Episcopal Española ni ninguna administración ha condenado públicamente ese intento de atentado terrorista hacia unas personas que libremente querían expresar su disconformidad con el tratamiento tan exagerado que se le estaba dando a la visita del Papa, ¿no? Yo creo que eso es una de las cosas que más nos indignaron, ¿no?, que el defensor del menor dijese que iba a investigar a aquellos que se habían metido con los jóvenes peregrinos y no se hablase de la brutalidad policial que ha habido con aquellas personas que, insisto, en una sociedad de derecho se manifestaban no en contra de nadie, sino a favor de la igualdad de creencias, sin que el Estado apoyase, ni las otras administraciones apoyasen económicamente esa visita. Porque lo ha apoyado el Ayuntamiento, lo ha apoyado la Comunidad de Madrid y lo ha apoyado el Gobierno de España. Esas empresas que apoyaron la visita del Papa, se les descontó un 80% de sus impuestos. Por lo tanto, aquí no se libra nadie. Yo me sentí indignado y algunas escenas me recordaban a la dictadura, a un país tercermundista, que no creo que no responde además a la realidad social de este país. Yo desde aquí quiero hacer una denuncia, una crítica hacia los medios de comunicación, ya que insistían en que era esta manifestación en contra del uso de dinero público para la visita del Papa, la estaban vendiendo como una manifestación anticristiana. Y para nada es así. Hay que tener las cosas muy claras y no siempre creer todo lo que nos dice la televisión, sino informarnos un poquito más. Porque toda esa gente que estábamos ahí no estábamos en contra de la visita del Papa, porque somos los primeros en aceptar la libertad de cada uno, porque somos los primeros discriminados. Por lo tanto, damos ejemplo respetando a los demás. No fue una manifestación anticristiana, ni antipapa, ni nada. Simplemente fue una manifestación para mantener nuestro dinero en nuestro bolsillo, porque estamos en una época de crisis muy difícil para todo el mundo. Eso quería dejarlo claro. Yo suscribo totalmente lo que dices, y además decir, y tú que estuviste, por lo que veo, en esa manifestación, que muchísimas personas que habían allí eran cristianas que están en contra de su jerarquía, de una jerarquía machista, de una jerarquía homofóbica, de una jerarquía transfóbica, bifóbica, no quiero que se olvide ninguna de las fobias que tenemos que sufrir, de una jerarquía que hace que en muchos países del mundo se siga sin tener claro que la mejor solución para la prevención del VIH es la utilización del preservativo, que mientras condenan el uso del preservativo están bendiciendo el SIDA. Por lo tanto, yo creo que eso, efectivamente, muchos medios de comunicación quisieron engañar con una realidad que no es tal. Yo soy ateo. Mi historia larga, porque siempre mi madre siempre me decía, hijo mío, tú ya naciste con una pancarta debajo del brazo. He estado en organizaciones estudiantiles, en sindicatos, en organizaciones de lucha contra el VIH, y siempre he tenido de mi lado a personas creyentes, cristianos de base, que han sido unas personas que han luchado también por tener democracia en este país y que siguen siendo muy críticos con la postura de una jerarquía católica y que creen que otra iglesia es posible. Y hablando de todo un poco, una de las noticias de este verano fue que un pueblo de Málaga quiere convertirse en el primer pueblo gay de toda Europa. De España, o sí de Europa. Yo creo que es de Europa. Sí, ¿verdad? De Europa, sí. Acababa de dudar. Pues este pueblo se llama Moclinejo. ¿Y a ti qué te parece? Porque a mí me parece, ¿qué quieres que te diga? Una publicidad muy barata. Sí, yo creo que también. Para empezar, nosotros que trabajamos por la inclusión, nos gustaría que en todo caso fuese un pueblo LGTB, que se habla siempre de lo gay, excluyendo a otras realidades, excluyendo al resto. Y pues sinceramente yo creo que si fuese una iniciativa que nace realmente del pueblo, que es un pueblo en el que hay un número importante de personas LGTB, sería, yo creo que, más importante. Cualquier iniciativa privada, si es respetuosa con la diversidad, me parece que está bien. Y luego, yo he tirado de hemeroteca. No he visto que ese pueblo, por ejemplo, gobernado por el Partido Popular, haya sacado una moción, por ejemplo, condenando y pidiéndole a su partido que retire el recurso contra la ley del matrimonio. Por lo tanto, cuando ves todos estos aspectos, la cosa te huele mal y te huele a sacar dinero de un colectivo que además tampoco es cierto que nadamos en la abundancia, porque hay una realidad importante de personas LGTB que lo están pasando mal, como mucha parte de la ciudadanía española. Yo creo, y respeto las iniciativas de turismo LGTB, yo creo que está bien que haya empresarios, empresarias que crean que entre iguales la gente, pues cuando coge sus vacaciones, quiere hacerlo entre iguales, como lo hacen los solteros y las solteras, las familias, en fin, cualquier otra realidad que entre iguales se sienta bien, me parece bien, pero en este caso yo la verdad es que me huele mal, la verdad. Me gustaría contar también con la opinión de una persona de este ayuntamiento, pero para ello vamos a hacer una pequeña pausa musical y a ver si podemos contactar con él. La más bella historia que se pueda contar lleva escrito el dolor que produce un amor que nadie entenderá. Siempre todo escondidas, siempre mirando atrás. Solo la oscuridad puede ser nuestro hogar, donde crecerá este amor. Y no, no quiero más clases de falsa moral, que nadie es culpable por amar. En mi pecho no late la razón, solo el más sincero y puro amor. No hay más. razón, solo el más sincero y puro amor. No key, bind you with chains. Antes de la pausa musical, hablábamos con Antonio Poveda sobre el pueblo LGTB de Málaga, que quiere convertirse en ello. Y le comentaba que quería tener a una de las personas de este ayuntamiento para contar con sus declaraciones. En este caso, el alcalde pues no podía estar a través de teléfono, por lo tanto nos remitieron al concejal de turismo, Jorge Blanco, pero después de varios intentos ha sido completamente imposible localizarles. Entonces, desde aquí, quisiéramos darle las gracias por habernos atendido al teléfono, pero también quiero mostrarles mi descontento con la falta de responsabilidad para con la sociedad y la comunidad LGTB, ya que a veces es preferible decir un no que quedar mal con un sí que no se cumple. Lo comparto completamente. Lo compartes, ¿no? Sí. Bueno, pues a ver qué sale de este pueblo, a ver si al final las calles de este pueblo moclinejo se visten con los nombres de estas artistas, de estas personas tan importantes para nuestra comunidad, como Lorca, gran escritor, que ha marcado un camino muy bonito, muy duro, pero un camino muy riguroso por el que todos seguimos y en el que encontraremos nuestra propia libertad y nuestra felicidad. Seguro que sí. Yo creo que eso es un objetivo que también tenemos que cumplir y es el reconocimiento a aquellas personas que lucharon por nuestros derechos de mil formas, ¿eh? No solo se puede hacer desde el activismo, sino con tu actitud personal ante la vida. Una cosa quisiera yo preguntarte ya a modo más personal. ¿Qué significa para Antonio Poveda ser presidente de la FELGTB? Uf, una gran responsabilidad, una ilusión tremenda, ha llenado mi vida. Yo creo que cuando dejé de ser presidente en marzo y miré por el espejo del retrovisor, me voy a empezar a dar cuenta de las grandes cosas que he podido hacer, ¿no? Yo creo que la mejor escuela, una de las mejores escuelas de la vida, es trabajar por los demás. Y me voy a sentir muy satisfecho. Y en ese espejo retrovisor que miraré por ahí, miraré a muchísimas personas que han estado conmigo, porque sin ellas yo no hubiese podido hacer todo lo que he hecho en estos años, ¿no? Yo me voy a llevar en mi currículum personal, ese que se queda en el corazón, haber sido presidente de una organización que ha luchado y que ha conseguido tantas cosas, no solo para nuestra comunidad, sino que ha conseguido cosas para toda la sociedad española. Que hemos demostrado que la democracia tiene que ser una democracia viva y que se tiene que luchar por el derecho a los grupos, por muy minoritarios que sean. Yo creo que cuando se hablaba del matrimonio nos decían, es que solo se han casado 400 personas, decíamos. ¿Solo? 400 personas que han conseguido ese reconocimiento, ya somos 23.000. Yo creo que hay que trabajar en esa línea y ahora en estos últimos meses luchar mucho por conseguir que el Partido Popular retire el recurso contra el recurso de la vergüenza contra nuestras familias, ¿no? Que mi madre no se tenga que beber las lágrimas de felicidad que lloró, y mi padre también, cuando su hijo se casaba y veía que su hijo, que había peleado para ser reconocido en el trabajo, en la familia, en el barrio, también conseguía el reconocimiento del Estado. Y ojalá que eso se consiga y que el Tribunal Constitucional, por favor, ese Tribunal Constitucional, que se acuerde que existimos, que ya llevan 6 años de recurso. El día 30 de septiembre van a haber, desde el 28 al 30, muchas movilizaciones para pedir que se pronuncie de una vez, ya que no nos tengan la incertidumbre, que además sabemos que, por supuesto, que el reconocimiento y el avance en derechos siempre tiene que tener cabida en la Constitución. Las elecciones están a la vuelta de la esquina. Sí. ¿Qué le dirías a todas estas personas LGTB y no LGTB, sino heterosexuales simpatizantes con nuestra causa? ¿Qué les dirías a estas personas que están ofendidas, que están sin ganas por culpa de todo lo que ha pasado en estas dos legislaturas del PSOE, que ahora quieren votar al PP? ¿Qué les dirías? Yo les diría que el Partido Socialista ha tenido errores, por supuesto, y nosotros hemos sido muy críticos. Por ejemplo, la Ley de Igualdad de Trato, yo estoy convencido que no ha salido en esta legislatura porque ha estado dando vueltas esa Ley de Igualdad de Trato por el Gobierno y ha tardado mucho en llegar al Parlamento, que por supuesto que ha tenido problemas. Nosotros no pedimos el voto para nadie. Creemos que los derechos se conquistan, se disfrutan, pero que se tienen que defender con el voto. Y recordarles que actualmente hay un partido, es el Partido Popular, que ni siquiera oye a sus bases. Los jóvenes de nuevas generaciones, en un estudio de CIS reciente, más de un 80% estaban a favor de que no se modificase el matrimonio. Por lo tanto, que hagan el esfuerzo. Es que estamos hablando de 3 de cada 4 personas en España aceptan a las personas homosexuales, bisexuales, transexuales. Y el matrimonio y la ley de identidad de género para las personas transexuales. Por lo tanto, que ejerzan su derecho como ciudadano. No solo en las urnas, hay que salir a la calle, pero cuando vayan a votar, que tengan en cuenta que hay un partido que nos tiene, que es un partido de la homofobia, de la transfobia y de la bifobia, vamos a decirlo claro. Nosotros siempre le tendemos la mano al Partido Popular y lo vamos a hacer en estas elecciones. Nos vamos a intentar reunir con sus dirigentes. Les vamos a pedir que retiren el recurso y que se sumen al carro de igualdad. Otra derecha es posible. En Suecia, antes hablábamos de Suecia, la derecha no solo ha apoyado la ley del matrimonio igualitario, la ha impulsado. Pero mientras tanto, votar Partido Popular, si no cambian las cosas, es votar para que aquellos derechos conquistados vayan para atrás. Por lo tanto, no pido el voto para nadie, que cada uno vote, por supuesto, a quien quiera, pero que se lo piense a la hora de votar a un partido, no solo para que dice que va a recortar derechos para nosotros, sino también para las mujeres. El derecho a elegir con su cuerpo libremente, el derecho a abortar. Está siendo hasta más agresivo el señor Rajoy con esta ley, diciendo que esta sí que sí la va a retirar. Por lo tanto, yo animo a la ciudadanía a salir a la calle, el día 20 de noviembre, una fecha que le vamos a dar la vuelta, y yo espero que esa fecha sea precisamente la fecha en que se demuestre que la democracia está fuerte y que quiere una democracia de progreso. En unas declaraciones tuyas a una televisión o un medio portugués que se llama Esquerda.net, dijiste que la izquierda avanza cuando es atrevida. Sí, sí, sí. Yo siempre lo digo. Yo creo que lo extrapolo, en este caso, al partido que está ahora en el gobierno. Cuando el Partido Socialista ha conseguido ganar las elecciones, siempre ha sido cuando se ha situado en la izquierda, se ha situado en la apuesta por los avances sociales. Lo hizo en la primera legislatura, desde luego, una legislatura maravillosa para nuestro colectivo, también para la igualdad entre hombres y mujeres, y ahí ganó las elecciones, las volvió a ganar. Yo creo que, desde luego, es un error cuando la izquierda intenta situarse en el centro. Eso ya está ocupado por otros partidos. Yo le pido que se muestren, se posicionen en la defensa y en el progreso, que es muy importante. Y también le pido, firmé un manifiesto no hace mucho, pidiendo que la izquierda, a la izquierda del PSOE, se una también. Que haya una unión de todos los partidos a la izquierda del PSOE para que ningún voto se pierda. Y también quiero reconocer que hay partidos, especialmente nacionalistas en este país, conservadores, y que han apostado también por la igualdad. No se nos va a olvidar ese voto positivo del PNV, de convergencia, que no de unión. Yo creo que hay un amplio abanico donde votar, pero todos tenemos que mirar bien esos programas electorales y ver que no van a estar únicamente centrados en esa crisis. De la crisis, además, se tiene que salir con imaginación, y que nunca lo paguen los que peor parte se llevan siempre, y es lo que está pasando actualmente. Pues antes de votar, quisiera deciros que todos, antes de meter ese papelito en la urna, usemos todos el sentido común, que es lo más importante. Sí. Bueno, Antonio, llegado a este punto del programa, solo me queda darte las gracias por haber estado aquí, por habernos dado estas opiniones, que me encantas. Muchas gracias. Me has dado un programa fabuloso, el primer programa de temporada, y estoy contentísima. Muchas gracias, yo también estoy muy contento, de verdad. Pues decirte que para lo que necesitéis en la FELGTB, el Radio Círculo Ponte Mi Piel es vuestra radio, es vuestra voz. Cualquier cosa que queráis, aquí estamos. Así lo vamos a hacer. Y contad también con nosotros, porque, como digo, somos una organización muy diversa y podemos trabajar cualquier tema y opinar de cualquier tema. Yo creo que ahí siempre, cuando opinamos, es porque trabajamos. Nos uniremos todos juntos para la lucha hacia la libertad, que eso es lo único que realmente interesa. Muchísimas gracias, Antonio. Gracias a vosotros que estáis al otro lado. Y nos vemos dentro de 7 días. Un besito muy grande y hasta la semana que viene. Touch me harder, my baby. Don't stop.